Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Hola amigos de EWTN Radio Católica Mundial. Eduardo Verdejo Rojas en los controles y Alejandro Bermúdez Rosell quien les habla en el micrófono de esta cabina de grabación y transmisión de ASI Prensa en Lima, Perú. Queremos con mucho cariño decirle bienvenidos a esta nueva edición de su programa Criterios, que como siempre llega a ustedes gracias a EWTN Radio Católica Mundial, transmitiendo como todos los días de la semana a todo lo largo y ancho del mundo que habla español, para servirle, para llevarle las palabras del Evangelio y la Sagrada Eucaristía, el Rosario, y también muchas reflexiones, muchos programas que pueden ayudarnos a vivir más profunda y más intensamente nuestra fe. Porque eso es lo más importante a lo que podemos dedicarnos, vivir más profunda y más intensamente nuestra fe, porque el objetivo de nuestra vida en este mundo, ¿saben cuál es? Ser santos. Y no lo digo yo, lo dice el Papa Benedicto XVI, lo ha dicho la sabiduría de la Iglesia, es lo que nosotros decimos en el bautismo, pero quiero traer este tema de lo que significa ser santos acá a colación, a nuestra conversación, porque resulta que ser santo no es un tema que está por ahí perdido en nuestra vida, es de verdad una verdadera responsabilidad. Y recientemente el Papa Benedicto XVI, en su pasada audiencia del miércoles, la que se ha realizado en última ocasión, retomó otra vez este desarrollo que él está haciendo muy hermoso de los personajes del Nuevo Testamento. Recordemos que comenzó con Pedro, siguió con los distintos apóstoles, luego con el protomártir San Esteban, y ahora ha abordado aquellos personajes que están en el Nuevo Testamento, sobre todo que figuran en los Hechos de los Apóstoles, y que figuran como cooperadores, como colaboradores de los primeros evangelizadores y de los primeros apóstoles. En concreto, el miércoles pasado, el Papa quiso referirse a tres colaboradores. Bernabé, que fue un acompañante muy importante en los primeros viajes, especialmente en el primer viaje de San Pablo, lo vemos constantemente acompañando a San Pablo como su ayudante y su asistente. A Silas, otro de los colaboradores que fue muy importante porque los apóstoles lo enviaron a anunciar las conclusiones del Concilio de Jerusalén, porque él era considerado como un tipo con una gran capacidad de reconciliación, ¿no? Recuerden que las primeras tensiones que motivan el primer concilio en la historia de la cristiandad, cuando Pedro lo convoca por sugerencia de San Pablo, es justamente para resolver un problema, la tensión que habría entre los cristianos que provenían de origen judío, es decir, que habían sido judíos, como los apóstoles, por ejemplo, y que se habían convertido al cristianismo, y aquellos que en la zona de Grecia, en toda la zona helénica, es decir, bajo influencia griega, no eran judíos, no habían sido judíos, eran paganos y habían comenzado a ser cristianos, ¿no? Algunos judíos convertidos al cristianismo decían, no, ellos tienen que primero hacerse judíos, o sea, tienen que circuncidarse, tienen que pasar por toda la ley judía, aprender la Torá, es decir, los cinco libros del Antiguo Testamento, los cinco primeros libros, primero hacerse judíos y de ahí hacerse cristianos. San Pablo era contrario a esta idea y finalmente el Concilio de Jerusalén, el primer concilio de la historia, donde se juntan los apóstoles, deciden llegar a la conclusión de que no es necesario para los conversos del paganismo pasar primero por el judaísmo, podían ser directamente cristianos. Ahora nos parece eso un tema absolutamente común, pero recuerden que en esa época Israel se reconocía como que era el pueblo elegido por Dios. Entonces, los que se habían vuelto cristianos desde el pueblo judío decían, a nosotros nos han preparado, hemos sido preparados por Yahvé Dios durante siglos, ¿no?, para ser el pueblo elegido y de ahí convertirnos al cristianismo. ¿Cómo estos, pues, paganos que no han tenido ninguna formación, que no pertenecen al pueblo elegido, de repente caen y son simplemente igual de cristianos que nosotros. Bueno, ahí San Pablo y varios de los apóstoles recordaron la parábola de Jesús del trabajador de la última hora, que todos los trabajadores, incluso aquellos que llegaron muy temprano en la mañana, recibieron el mismo salario que los que llegaron más tarde, ¿no? Y el dueño de la viña le dijo a los viñadores que trabajaron desde temprano en la mañana: oye, a nosotros nos contrataste por un denario y a esos que vinieron y trabajaron unas poquitas horas también les diste un denario. Entonces, todos conocemos ese pasaje donde el dueño le dice: mira, yo me contraté contigo, me arreglé contigo por un denario, ese fue nuestro acuerdo, ¿no? Entonces yo a ti no te estoy estafando, te estoy pagando tu denario. Ahora, si yo quiero darle un denario también al que trabajó una hora, ¿no puedo hacer yo con mi dinero lo que quiera? Y esta parábola la usa Jesucristo para explicar que Dios es absolutamente generoso. Y cuando alguien que se ha esforzado a lo largo de la vida cristiana, que ha sido un buen judío para después convertirse en un buen cristiano, le da el premio de la fe, ese no tiene por qué irritarse si es que Jesús con la misma generosidad quiere darle el premio de la fe a alguien que no practicó nada, que nunca fue un buen judío ni nada. Entonces se tomó esa decisión en el Concilio de Jerusalén, y como gran anunciante y reconciliador de esta decisión, los apóstoles deciden enviar a Silas, también conocido como Silvano, y es así como él entra en la historia del Nuevo Testamento y amerita la mención del Papa Benedicto XVI en su recuento de los personajes de los primeros años del cristianismo. El Papa también menciona a otro tipo, a otro sujeto sumamente interesante, que es Apolo. Apolo es uno de los colaboradores de San Pablo, pero según se sabe por los relatos de los Hechos de los Apóstoles y por las menciones en algunas cartas de San Pablo, que era un personaje no judío, de origen griego. De hecho, el nombre Apolo jamás hubiera podido ser el nombre de un judío, ¿no? Era el nombre de una divinidad griega, ningún judío le hubiera puesto a su hijo Apolo, es decir, que era de origen griego, y todo parece indicar que era una persona con una gran cultura y con mucha elocuencia, es decir, con una gran capacidad para hablar. El Papa Benedicto XVI pasa recorrido a estos personajes, pero lo más curioso, y miren acá ustedes, lo más curioso es que el Papa, este Papa es fascinante, ¿no? Es fascinante. Utiliza sus conocimientos históricos y teológicos para sacar una conclusión espiritual. Es decir, no se queda en una reflexión puramente teológica, puramente filosófica, puramente histórico-bíblica, sino que saca para nosotros una conclusión espiritual. Y una conclusión espiritual donde él mismo nos abre su corazón y comparte las mismas inquietudes y las mismas conclusiones que espiritualmente le producen leer estos pasajes del el Nuevo Testamento. ¿Qué es precisamente lo que el Papa recuerda en esta catequesis y por qué es tan importante para nosotros y para el tema con el cual abría este programa, que es justamente el de la santidad? El Papa Benedicto insiste en que todos estamos llamados a ser santos de manera distinta, de manera que no necesariamente tenga que ser llamativa, con milagros y con iluminaciones y con estigmas ni nada por el estilo, sino de una manera sencilla y muchas veces incluso con muchos defectos humanos. Es más, la santidad acontece no porque no tenemos defectos humanos, sino porque teniéndolos, como nos los explica el Papa, los podemos superar. Y es así como el Papa comienza haciendo el recuento histórico, que dice que Bernabé fue uno de los primeros judíos que abrazó el cristianismo y que se convirtió en garante de la conversión de Pablo ante los cristianos de Jerusalén, que desconfiaban de su antiguo perseguidor. Recuerden ustedes que Pablo, con el nombre de Saulo, había perseguido a los cristianos. Y los Hechos de los Apóstoles nos cuentan que, gracias a que Bernabé era un judío de prestigio y que se había convertido al cristianismo, convenció a todos los demás cristianos: oye, este loco de Saulo que nos estaba persiguiendo y nos quería matar, sí se ha convertido de verdad. no es un truco para acercarse a nosotros, para conocernos y matarnos. Y gracias a Bernabé es que Pablo puede ser acogido por la comunidad cristiana después de su conversión. Y es precisamente Bernabé quien va a acompañar a Pablo. Así que Bernabé, que además dentro de la historia de la iglesia es reconocido como santo, San Bernabé justamente tiene unas discrepancias al principio del segundo viaje misionero, porque Bernabé no estaba de acuerdo con que Pablo se opusiera a llevar a otro joven seguidor de los apóstoles, Juan Marcos. A Pablo le parecía que era imprudente llevar a una persona tan joven en viajes tan riesgosos. Y finalmente, como nos cuentan los Hechos de los Apóstoles, Bernabé y Pablo se terminan separando. Llegan a una discrepancia y terminan separándose los que habían sido, a lo largo del primer largo y agotador viaje apostólico de San Pablo, compañeros inseparables, terminan separándose. Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. El mismo Papa dice lo siguiente, ¿no? Ni los Hechos de los Apóstoles, ni Benedicto XVI, ocultan las discrepancias que hubo entre Pablo y Bernabé, como las que hubo entre Pablo y San Pedro, que se resolvieron en el Concilio de Jerusalén, ¿no? Y dice, el Papa dice lo siguiente: Pablo y Bernabé tuvieron contrastes al principio del segundo viaje. Se ve que también entre los santos, porque los dos son santos, San Pablo y San Bernabé, también entre los santos hay contrastes, discordias y controversias, dijo el Santo Padre. Y agregó que los santos son personas como nosotros, y esto es algo que me consuela. Miren lo que dice el Papa, qué bonito, me consuela. Él, que es un santazo, digámoslo entre nosotros, su vida es conocida, hasta las personas más íntimas que lo han conocido, que lo han buscado, que lo han seguido, reconocen que su vida es impecable, ejemplar, la de un santo. Yo creo que a este Papa también lo vamos a terminar canonizando, ¿no? Dice, los santos son personas como nosotros y esto es algo que me consuela. Él se siente que también tiene que hacer el esfuerzo como todos nosotros de ser santos. Y habría que decir que nos consuela a todos, a ti y a mí, porque somos personas limitadas, que tenemos momentos de irritación, de frustración, de discrepancias, de a veces rencillas con otros hermanos y hermanas, ¿no? Y justamente el Papa dice, los santos, miren qué linda expresión, los santos no cayeron del cielo ya santos, eran hombres como nosotros, con problemas a veces muy complicados. Miren qué importante que es esto. Efectivamente, cuando nosotros somos llamados a la santidad, estamos llamados a la santidad con nuestras propias limitaciones. No es que Dios no las conozca, no es que Dios diga, ah, me equivoqué, no quería llamar a este que me ha resultado malogradito, como quien toma una fruta que por un lado se veía buena, pero por el otro lado estaba media aplastada o media avejentada. No, Dios no se equivoca. A ti y a mí nos ha escogido para ser cristianos y nos ha escogido, como dice el Papa, para que seamos santos tal como somos. Es decir, hombres como nosotros con problemas a veces muy complicados. Es decir, si tú crees, yo tengo este problema serio, tengo esta dificultad seria, tengo esta seria debilidad de la carne, de la voluntad, tengo esta seria debilidad de la irascibilidad, del espíritu, de lo que fuera, no te preocupes, porque así también eran algunos de los apóstoles, y sin embargo, el Señor los llamó a ser santos, y ellos, siendo fieles al llamado del Señor, fueron santos. Justamente el Papa agrega lo siguiente, mira, la santidad no consiste en no haberse equivocado ni pecado nunca, sino que crece con la capacidad de conversión, de arrepentimiento, de volver a empezar, y sobre todo, con la capacidad de reconciliación y de perdón. ¡Qué importante que es esto, hermanos! ¡Qué importante! Se los digo porque, hace algún tiempo, recuerdo que algunos famosos cantautores católicos se enfrascaron en una rencilla triste y bien poco edificante. Y es conocido también que algunos cantautores católicos tienen la decisión de no tocar y no presentarse allí donde otro se presente, ¿no? Y en algunas ocasiones ha sido prácticamente imposible poner a cantautores católicos juntos. Cuando alguna vez se le ha preguntado a estos cantautores católicos, yo no lo he hecho, porque no los conozco, sé quiénes son famosos, sé quiénes son, pero cuando alguna vez le he preguntado a estos cantautores católicos, a través de otras personas, a través de amigos míos, ¿por qué tú no te llevas bien con este otro cantautor? ¿No crees que este es un motivo de desedificación y de escándalo para la comunidad católica? Tú que predicas a través de tu canto, tú que llamas a la reconciliación, tú que invitas a la conversión, a ser santo, ¿no crees que es un motivo de desedificación que te pelees con este otro cantautor, que tengas una rencilla, que tengas un feudo con él? Y en alguna ocasión, los amigos que le han preguntado esto a estos cantautores en conflicto, me han contado que estos cantautores han respondido diciendo, no, es que mira, hay problemas también hubo problemas en el tiempo de los apóstoles entre Pedro y Pablo, entre Pablo y Bernabé, y entonces ahora también nosotros somos como los apóstoles y también tenemos estas discrepancias. No, hermano, eso es una falacia, eso es una mentira. No te consientas eso como una excusa. Que los apóstoles se hubieran peleado alguna vez entre ellos, porque se pelearon, tuvieron discrepancias como Bernabé y Pablo, o como Pablo y Pedro. Pablo tiene algunas palabras muy duras a veces contra Pedro. Sin embargo, los asuntos se resolvieron de dos maneras. En primer lugar, a través de la reconciliación y del perdón, es decir, perdono y me reconcilio. Y en segundo lugar, en el caso de los apóstoles, a través de la obediencia. Todo el mundo obedeció lo que finalmente decidió Pedro. Pedro era la cabeza de los apóstoles, todos lo reconocieron, y aunque discrepaban con él, finalmente lo que él decidió tras el concilio de Jerusalén, eso fue lo que vivió la iglesia, esa fue la norma que se comenzó a aplicar. La cabeza de la iglesia es siempre una norma orientadora. Y entre los católicos no existen esas excusas de, bueno, yo perdono pero no olvido. Recuerdo una vez entre dos personas que yo estimo mucho, que una persona fue a dejarle a la otra, de estas personas que yo estimo, que son amigas, fue a dejarle a la otra todos los regalos que la primera le había hecho en los últimos años, ¿no? Todos los regalos que pudo encontrar que le había hecho como gestos de afecto, de cariño, por el cumpleaños, por la Navidad, fue y porque tuvieron una discusión en el teléfono, se la dejó toda arrumada en la puerta de la casa, ¿no? Te devuelvo tus regalos. Y te perdono por todo, pero te devuelvo tus regalos. ¿Qué perdón es ese? Eso no es perdón. Dejarle todas las otras cosas para herir a la otra persona, diciéndole, no me importa nada tus regalos, no quiero saber nada de ti. Eso es lo que le estoy diciendo con los gestos. Y después decir, no, yo sí te perdono. Eso es absolutamente anticristiano. Decir perdono pero no olvido, esa frase no tiene cabida en el Evangelio, no existe tal cosa. Perdonar es olvidar. si yo digo, perdono lo que me hiciste, pero me entretengo en la mente con cómo me hiciste doler, cómo me hiciste sufrir, y lo pienso y lo repienso, y no lo olvido, y veo la ocasión en que la que te voy a pasar la cuenta recordándote, ¿te acuerdas cómo me hiciste sufrir en aquella ocasión? Eso no es perdón. Porque incluso cuando uno pone carita de víctima y le dice a otra persona, ¿te acuerdas esa vez que tú me ofendiste y me dijiste tal cosa? Lo que estás haciendo es cobrar venganza, porque estás deliberadamente esperando que la otra persona se sienta mal por algo por lo que ya no se debería sentir mal, porque ya lo perdonaste. Jesús no quiere que tú te sigas sintiendo mal después de los pecados que has cometido, te ha perdonado. Ese es su perdón. Y ese es el perdón que hay que aplicar, y ese es explícitamente el perdón que describe el Papa cuando dice que la santidad no consiste en no haberse equivocado ni pecado nunca. Crece con la capacidad de conversión, conviértete, aseméjate a Jesucristo. Eso de que guardo mis rencillas, ¿no? De que Bernabé también se peleó con Pablo, sí, pues, pero se reconciliaron, ¿no? ¿Dónde está tu parte? Te faltó esa porción, ¿no? Y luego dice, crece con la capacidad de arrepentimiento, de volver a empezar y sobre todo con la capacidad de reconciliación y de perdón. Reconciliación y de perdón, la reconciliación y el perdón son términos absolutos, no dejan nada atrás, no dejan sentimientos, no dejan rencillas, no dejan sinsabores, no dejan clavitos clavados, no dejan nada parecido a perdono pero no olvido. Insisto, desde la fe esa frase es imposible, es inaceptable. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. El Papa termina con una reflexión hermosísima. También menciona las tensiones y las rencillas que se produjeron entre los católicos de Corinto, ¿no? De esta gran ciudad que había sido evangelizada por Pablo, pero donde había dejado a Apolo. Y Apolo era un tipo, como hemos dicho, con tales características, con tales virtudes, con tal inteligencia y tal elocuencia, que muchos comenzaron a llamarse a sí mismos como apolistas, o sea, seguidores de Apolo. Y se ponían en contra de los que eran seguidores de Pablo, y esto no fue por culpa de Apolo. Pero si ustedes ven en la primera y en la segunda carta a los Corintios, especialmente en la segunda, San Pablo les llama la atención muy fuerte diciendo, ¿acaso Cristo es de Apolo? ¿Acaso Pedro murió por ustedes? ¿Acaso Pablo es el que escribió el Evangelio? No, lo que está diciéndoles es, todos tenemos que ser siervos del único Señor y tenemos que estar unidos en el único Señor. Y justamente esto hace que el Papa Benedicto XVI, reflexionando sobre esta realidad, diga, hay una enseñanza importante que aprender de todo esto. Cada uno tiene una tarea diferente en el campo del Señor. También hoy, dice el Papa, estas palabras son válidas para todos, tanto para el Papa como para los cardenales, los obispos, los sacerdotes y los laicos. Todos somos humildes ministros de Jesús, servimos al Evangelio como podemos, es decir, según nuestros dones, y rezamos para que haga crecer su Evangelio y su Iglesia. Todos compartimos una tarea diferente y todos tenemos la misma responsabilidad, no el Papa más que nosotros. El Papa tiene un carisma, una vocación especial, pero no tiene más responsabilidad de difundir el Evangelio y la Iglesia que tú y que yo. Qué importante y qué grave responsabilidad la que tenemos. Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos, con Patricia Lauri y Alejandro Lozano en la locución y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazín católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, dan vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada uno tiene pues una tarea diferente en el campo del Señor, como decía el Papa Benedicto XVI, reflexionando sobre estos grandes e inmediatos colaboradores de los apóstoles. También nosotros, hermanas y hermanos, somos colaboradores de los apóstoles. Cada uno tiene su propio lugar. Unos en el trabajo, otros como amas de casa, otros como estudiantes, otros como trabajadores en la calle, en la vía pública, como trabajadores itinerantes, es decir, que no necesariamente tienen un lugar fijo donde desempeñar su trabajo. Otras personas enfermas ofreciendo su propia enfermedad y elevándola al cielo. Otras con la ancianidad o con las dificultades propias de los años. Otras con la energía de la juventud. La cosa es que todos, absolutamente todos, miembros de la Iglesia, mientras somos conscientes, tenemos un lugar y un papel que cumplir, y ese lugar tiene que ser cumplido con nosotros para el bien de la Iglesia y para nuestra propia salvación. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.